Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estaba concluyendo el 2012, hace unos pocos días atrás, cuando, siguiendo lo que fue una política sostenida durante todo el año, la Defensoría del Pueblo de la Nación inauguró su delegación más austral. Es exactamente la que se encuentra en Tierra del Fuego, cerrando un año caracterizado, entre otras cosas, por supuesto, con esta política de ampliar la presencia a través de delegaciones oficiales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y tengo en línea, digo todo esto porque tengo en línea a la titular de esa delegación allí en Tierra del Fuego, Macarena Aguilar Ackerman, a quien le damos la bienvenida en el programa, y le preguntamos, como es lógico, porque queremos conocerla, ¿cuáles son, decíamos, tus ideas, tus antecedentes, qué trayectoria tenés y con qué visión encarás esta responsabilidad, ¿no? Bueno, yo me acabo de recibir hace muy poco de abogada, estuve estudiando 5 años en Buenos Aires, soy nacida en Ushuaia, la verdad que me pone muy feliz que me hayan elegido, es una tarea muy linda de hacer, todavía no hemos empezado con toda la institución, se está armando, pero la verdad muy contentos, es algo muy bueno para Tierra del Fuego, algo que no había acá, dado que la Defensoría Provincial no existe, así que es algo que yo creo que va a servir muchísimo. Bien, Macarena, la pregunta sería, como dato preliminar, y reconociendo que estás en los preparativos, en realidad estás en los primeros tramos de la gestión que has iniciado, si has logrado hacer contacto, por ejemplo, con las autoridades allí en Ushuaia, porque van a ser tus interlocutores seguramente, si tenés una visión, aunque has estado estudiando en Buenos Aires, pero si tenés una visión de qué ocurre con los derechos de los ciudadanos en Tierra del Fuego y cuáles pueden ser, en principio, aquellos temas que más te demanden al principio, ¿no? Sí, nosotros ya estuvimos hablando con las autoridades, es muy bien recibida la institución. Mucho acá en el tema, sobre el tema, muy bien no saben, pero bueno, yo creo que se va, al hacerse conocido, se va a empezar a aceptar, dado que es bastante importante traer esta institución acá, porque realmente no hay ningún defensor de los derechos colectivos de los ciudadanos, no hay ninguna oficina, de hecho, para ir a reclamar, y hay bastantes cosas por hacer en Tierra del Fuego en general. Así que yo creo que va a ser muy, muy bueno. De la lectura de los hechos comunes de los últimos tiempos, ¿cuáles dirías que son los derechos que están más afectados entre los ciudadanos? O por lo menos que manifiestan a través de sus organizaciones civiles, ¿qué es lo que más importa en este momento y de lo que habría que ocuparse? Te doy un ejemplo. Es muy común que aparezcan inmediatamente reclamos por mal funcionamiento de servicios públicos, digamos. Sí, sí, sí. Y hay una variedad acá. Tenemos mucho con el tema de la urbanización, muchos barrios que no están urbanizados, en donde eso va a demandar mucho por derechos a la salud, al trabajo, hay muchos problemas con el tema de los trabajos y bastante por hacer realmente. Bien, lo que quiero que sepas de aquí en adelante es que contás con este programa como una de las voces posibles de difusión, de divulgación y de ampliación de lo que vayan haciendo y resolviendo ustedes allí en Tierra del Fuego, siempre con aquel espíritu conocido institucionalmente como que el defensor del pueblo en realidad es un colaborador crítico del poder administrativo. Esto es, no es un opositor, ¿no es cierto?, sino que es un colaborador crítico y ese debe ser seguramente el espíritu que te anima. Macarena Aguilar Ackerman, delegada del Defensor del Pueblo en Tierra del Fuego, muchas gracias por este primer contacto. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien. La gente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíbles todos los derechos humanos. Saben ustedes, los mejores informados por supuesto, que el gobierno publicó en el boletín oficial finalmente la norma sancionada el 19 de diciembre promulgando la ley de trata de personas. Y hay, a partir de ese momento, están corriendo ya los 90 días para su reglamentación efectiva, es decir, para que la ley tenga vigencia total. Con lo cual, si no nos equivocamos, hacia marzo, abril, estaremos en esa situación. Bien, les digo todo esto simplemente como introducción de una vez más para dialogar con Fabiana Túñez, que preside la Asociación Civil La Casa del Encuentro, porque queremos valernos de los conocimientos de Fabiana para profundizar un poco en lo que esta ley establece, más que nada en el campo de las penalidades. ¿Cómo le va, Fabiana? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, en realidad estamos muy contentas con que se haya sancionado la reforma a la ley de trata, algo que había sido pedido por todas las ONG que trabajamos esta temática, y a partir de ahora ya no va a haber diferencia entre víctimas mayores de edad y menores de edad. Quiere decir que la ley va a tomar a todas, independientemente de la edad, como víctimas, algo que era muy, muy importante en la reforma. También otro de los puntos centrales de la reforma es el diseño de un plan nacional de lucha contra la trata, y esto también es algo muy importante porque se va a poder generar un mapa y una acción concreta para poder erradicar estas redes mafiosas que están operando en nuestro país. Otro de los puntos es que ahora en ningún caso el delito podrá ser excarcelable. Antes la pena mínima hacía que podría llegar a ser excarcelable, en este caso ya no. Y otra de las reformas introducidas tiene que ver con el decomiso de los bienes de los tratantes y proxenetas en los casos donde se produzca una sentencia favorable en virtud de conocer que este caso, o el caso que sea, fue un caso de delito de trata de personas. Uh-huh. Fabiana, todos estos son aspectos muy positivos. Como bien lo consignó usted, las organizaciones de la sociedad civil que han pugnado tanto por esto están conformes, evidentemente, con lo que se ha establecido, con lo que la letra de la ley pasa a establecer de aquí en adelante. Ahora, valiéndonos de una figura bastante remota, podríamos decir, el cascabel es muy bonito, pero ahora hay que ponérselo al gato, ¿no? Sí, eso no cabe duda, y creo que lo que hay que trabajar y mucho es en el desmantelamiento de las complicidades que hay alrededor de la trata de personas, donde hemos visto en su cara más cruel lo que fue la sentencia en el caso de Marita Verón, donde ahí quedan de manifiesto cómo funcionan las complicidades alrededor del delito de trata de personas. Y en este punto va a ser muy importante que se trabaje para realmente desmantelar estas complicidades, y también una cuestión que tiene que ver con una reforma educativa social de toda la sociedad, donde si existe la trata, existe porque hay alguien que paga por sexo sin importarle absolutamente nada, y en virtud de que esto deje de ser un negocio, seguramente estas redes van a dejar de operar. Y eso sí va a ser parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad para que no haya más víctimas de trata, para que no haya más mujeres y niñas desaparecidas por la trata. Muy bien. Fabiana, muchísimas gracias y le deseamos el mejor año posible. Muchas gracias igualmente para ustedes. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. La defensora de Vicente López recorre los centros de atención. La defensora del pueblo de Vicente López, María Celeste Buyú, inició el recorrido de los centros de atención descentralizados de esa defensoría que funcionan a partir de la creación del programa de receptorías barriales. En la oportunidad, visitó la Biblioteca Bernardo de Lom, donde se intercambiaron conceptos en relación a la importancia que tiene la recepción de reclamos de aquellos vecinos que se encuentran imposibilitados de acudir a la sede de la institución por cuestiones geográficas, económicas o de cualquier otro tipo.